Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Esta semana tenemos algo restringida la programación porque en La Linterna Mágica estamos informando sobre lo que ocurre en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, pero eso no nos va a impedir estar contigo hasta las 2 de la tarde hoy y traerte la habitual selección ecléctica de música libre con la grabación histórica y el momento bizarro. Empezamos con los ritmos marciales de Adveniat Hymns y su canción Ibing. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Adveniat Hymns y su tema instrumental Ibing. Abría el EP Loki que se ha publicado en el label Eclipse. Y este grupo de Milán en Italia escogió para su nombre una expresión en latín que significa deja que el invierno llegue. Eso sería Adveniat Hymns. Y desde 2008 han estado dándole vueltas a lo que quieren hacer. Han decidido centrarse en producir discos conceptuales cortos de unos 20 minutos sobre mitología y con temas también del folclore del norte de Europa. Estas son las líneas maestras del EP en cuestión, Loki, con cuatro temas junto con esta introducción instrumental. A mí casi es lo que más me ha gustado de este trabajo, porque luego ya empiezan a cantar con voces guturales y demás y pierde un poco de encanto en mi humilde opinión. Pero bueno, lo que nos gusta los martes en Intangible 23 es abordar estilos musicales variados y también experimentales, arriesgados, transgresores. Por ejemplo, el free jazz de Hargreaves, Noise y Duplant. Así suena el jazz improvisado, es decir, free jazz, de este trío de veteranos franceses. Phil Hargreaves al saxo, Linois a la batería y la percusión y Bruno Dupland al contrabajo. Este tema, Parfois ne penser à rien, aparece en el álbum Malachi, publicado por la netlabel Insubordinations, especializada en este tipo de música. Y además Malachi se publicó en formato CDR, es decir, físico, en una edición de 50 copias que incluía una especie de libreto, ilustraciones y demás. Bueno, seguimos con nuestra selección de canciones de hoy martes en Intangible 23. Eso incluye la grabación histórica, por supuesto, ahora con Gabriel Sulacroix y su Air de Figaro. Chanté par Monsieur Sulacroix de notre académie. La sauvageance de la ville blesse. La la la la la la la la. Non. Dis ton travail au séveil à civil. La la la la la la la la la. Non. La belle ville, en vérité, la belle ville. Oh, Venez, venez à la boutique, pauvre malade, venez là. Prenez pour les mon spécifique, de tous les mots il vous guérira. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la faut-il dormir en coup de peigne, messieurs, on est bientôt servi. Encore de bon que l'on vous saigne, je puis vous en faire rire aussi. Et puis toujours, faveur nouvelle, avec les galants, avec les belles, avec les belles, la la la la, avec les galants, la la la la la la la la. La belle vie, en vérité, la belle vie. Pour un barbier de qualité, de qualité. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, à la fortune, à la fortune, peu n'importe, il va voler. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, à la fortune, à la fortune, peu n'importe, il va voler. Ah, la fortune, peu n'importe, il va voler, il va voler, il va voler, il va voler. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife. También en la web www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar la grabación histórica con este Air de Fígaro, interpretado por el protagonista de hoy, Gabriel Sulacroix. Y este es un tema que nos permite comprobar cómo ha sido la evolución de las técnicas de grabación a lo largo del último siglo. Sulacroix era un barítono de la ópera cómica francesa y esto se grabó aproximadamente entre 1902 y 1903 en un cilindro que tenía una limitación de tiempo muy importante. Al parecer, lo máximo que se podía registrar eran 2 minutos y 15 segundos de música, obligando en este caso, por ejemplo, a comprimir mucho esta famosísima pieza de la ópera El Barbero de Sevilla, compuesta por Rossini, por supuesto. En cualquier caso, es una bonita ventana al pasado y al talento de este intérprete, Gabriel Sulacroix. Seguimos nuestra selección musical ecléctica, ahora pasando de Francia a Italia para escuchar al bajista Stefano Roncarolo y en este breve tema The Wood and the Water, la madera y el agua. Bueno, es la primera vez que escuchamos una canción bajo el nombre solitario de Stefano Roncarolo. Era esta The Wood and the Water, de su álbum Dry Land, publicado hace unos cuantos meses en el label rusa Los Archivos Clínicos, pero ya conocemos a Roncarolo porque es uno de los colaboradores habituales del saxofonista también italiano Sandro Marinoni. A Marinoni, por cierto, le hemos podido escuchar aquí tocando la flauta, aunque este era un trabajo donde el saxofonista, digamos, que daba un paso atrás y podíamos comprobar las dotes de compositor-intérprete de Stefano Roncarolo. En concreto, Dry Land se publicó en julio del año pasado. Y ahora tenemos un tema del artista francés que se hace llamar Maybe Starry Skies. Mucha música francesa a la que estamos poniendo hoy. No era por ninguna intención en concreto. Y se titula lo que vas a escuchar ahora, Versus. Thank you. Aquí estaba este bonito tema Versus de Maybe Starry Skies. Aparece en el EP Echo, publicado por Lanel Label BFW, y se trata de un lanzamiento conjunto entre Maybe Starry Skies y otro artista que se hace llamar False Awakening. Y ambos pues comparten el gusto por la música instrumental de carácter acústico con referencias al ambient o al post-rock, así que en el fondo se mantiene una coherencia entre las canciones de uno y otro. Y ya que mencionaba el post-rock, una interpretación más fiel de ese género es la que hacen Dresda en el siguiente tema. Se llama L'Eterno Ritorno del Iguale. Estás escuchando en Tangible 23 en Canarias Ara Radio y estos eran Dresda, un grupo italiano que no solo bebe del post-rock, sino también considera que su música podría servir de banda sonora para alguna película, seguramente de misterio, si nos atenemos a los sonidos de esta composición en concreto, El Eterno Ritorno del Iguale. Aparece en su álbum Pequot, disponible en la net label Asylum. Y en concreto son de Génova y tienen cinco integrantes: Marco De Oro, Daniel Champagne, Iván Teso, Marco Cavalleri y Antonio Rodi. El nombre de Dresda viene, por cierto, de una novela de Kurt Vonnegut. Y después de este interesante ejercicio de post-rock, con ansias de ser una banda sonora de cualquier película, como hemos comentado, vamos ya con el momento bizarro. Como siempre es el Dr. Phipps el que pone la sintonía de esta sección de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, la más extraña y estrambótica, con esos sonidos del Net Audio que mejor sería tener guardados a buen recaudo, pero que se escapan en este momento de la edición de los martes del programa. Y el Dr. Phipps toca los acordes introductorios de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy, como paso previo a escuchar el siguiente tema, Yeah, de Tep. Estamos aquí ante una electrónica que sin duda podríamos calificar de bizarra sin ningún problema. Oh. música electrónica la que hemos tenido hoy en el momento bizarro de Intangible 23, pero una electrónica que bien podría sonar de fondo en todo tipo de rituales macabros de un circo de payasos locos. Este era el tema Yeah del EP Patax de Tep y se publicó en el label Bedroom Research el 31 de diciembre de 2008, así que ya tiene unos pocos añitos, pero merecía la pena recuperarlo en esta sección del programa. Y de nuevo, pues hoy con un artista francés, porque de allí es Tep. Y a continuación tenemos un tema que se apoya sobre todo en los sonidos del piano. Esta mezcla original de Mi Nube, compuesto por Gabriela Parra. La música que ponemos en Intangible 23 está en difusión libre a través de internet y tiene uno de sus principales cauces en las NET labels o discográficas virtuales de las que siempre estamos hablando. Por ejemplo, en Andalucía está Miga, que entre sus lanzamientos más recientes tiene el Some Music Comes from the Cellar de David Knott. Y en este trabajo incluye lo que acaba de sonar, Mi Nube, la mezcla original de Gabriela Parra, una joven creadora e intérprete nacida en Ámsterdam en 1989, según leemos en la biografía publicada en la propia página de Miga, y que ha estado en diferentes zonas formándose para dar lugar después a música tan bella como la que acabas de escuchar, seguramente. Esos lugares son Nueva York, Edimburgo, Montpellier, Chile, Barcelona, etc. Por todos ellos ha pasado Gabriela Parra absorbiendo diferentes influencias. Y su trabajo abarca principalmente la música clásica y la electrónica, así que esperamos escuchar muchos más temas de ella. De momento hemos puesto este, que era una especie de aparición como invitada en el trabajo de David Knott, publicado hace poco tiempo en el label Miga. Y vamos ahora con con un tema del belga Krenk titulado Maya. Nos remite un poco de nuevo a una película un poquito siniestra. este tema de Kren, Maya, era el último que ha sonado en esta edición del martes de Intangible 23. Aparece en el EP Pleiades, que te puedes descargar desde el archivo de música gratuita. Estamos ante la obra de un músico belga que aquí ha querido rendir homenaje a esas figuras mitológicas, las siete hijas de Atlas, y se supone que cada tema está dedicado a una de ellas en este EP en descarga gratuita. Y te recuerdo que estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta el jueves. Mañana no habrá programa, la hora de emisión estará copada por completo por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.